Un saludito grande para Matías, para Ariel, para Cali, los cunados siempre ahí, eso. Oye, a vos, no te importa quién tenés al lado, siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tenés fama de traidor. ¿Cómo dice? A ver. Nunca vi lo canta todo el país y esto dice. Y los ojos de